ti, sangrando mis ojos de tanto llorar. 2 años de espera que parecen mil, pero cuando vuelvas, no, no, no te vas. Ay, ya tú verás cómo tú a mí mismo te haré tan feliz. Ya tú verás cómo te voy a querer con la más loca y sentida pasión. Vuelve, por Dios, que me estoy muriendo tan solo por por ti.